algo de ti que pasará viejo el mundo solo para buscarte. Y no estás por ningún lugar y yo quiero darte lo que falte. Yo me acoplo a ti, vinos y diamantes. Quiero que te sientes sobre mí, dentro de mi corazón al fin.